Imagínate, imagínate que se va, que Imagínate soy el amigo de tu mismo grado. que lleva tus libros. Qué Qué canción tan canción tan horrenda. hermosa. Muy bien, muy bien. Excelente. Tengo noticias para quienes están en Francia. ¿Qué pasó? Pornhub se retira de Francia. ¿Quién? Pornhub. ¿Se van de Francia? Se van de Francia. Ay, no te puedo creer. La empresa propietaria que es Ailo, de sitios pornográficos como Pornhub, YouPorn y RedTube, planea suspender sus servicios en Francia como protesta ante una nueva ley que exige a las plataformas para adultos verificar la edad de sus visitantes. Aunque la fecha límite para implementar este sistema es el 7 de junio, la aplicación comenzará a bloquear el acceso a los usuarios desde el miércoles 4 de junio. La normativa obliga a los sitios web a comprobar la edad de los usuarios mediante una tarjeta de crédito o un documento de identidad oficial. Además, estipula que esta verificación debe hacerse a través de un tercero con la intención de proteger la privacidad de los usuarios. Pero en Francia están pasando cosas, ya quitaron los cigarrillos, el vape, el no por. Se suma más. No, pues. Ya están pasando muchas cosas. Que están está pasando bien. Hartas cosas. ¿Qué va a seguir? Europa ¿Qué va a está seguir? haciendo cositas para cuidar también. Apple apeló que tiene que abrir a terceros. Vamos a ver qué pasa con eso. ¿Cuándo es el Worldwide Developers Conference? ¿Este viernes? Creo que es esta semana, el viernes. ¿Cuándo será? Ahí es cuando ya empieza el sistema operativo a cambiar. Sí, qué pena Ya eso. arranca desde el 2026, el otro año. Y eso le quita a uno la mitad del espacio. Sí. De todo. Hay unas actualizaciones que son bien maluquitas. Bueno, ¿qué ha dicho la gente del si lamentan o no lamentan? Mira, Laura López dice, no, pero me pasó a mí. Un amigo me presentó a alguien y me arrepiento. ¡Ay! Uy, a ver si por ese lado no. Y a la gente que no le ha pasado seguro, ellos son ese amigo que se No es cierto, ay, sí puede ser. arrepiente. Ellos no lo saben, pero de Qué pecado. No sé qué ha hecho cosas malas. Por acá dice, ya me pasó. Presenté y recomendé un amigo en un trabajo y me hizo quedar como un zapato. Ay, qué vaina Dice eso, sí. Nercy, sí. Armesto. Uy, sí, sobre todo en temas de negocios, de llevar gente impresentable ante personas importantes que le pueden abrir puertas de crecimiento personal, tanto a uno individualmente como a un emprendimiento en sociedad. Y sí, pasa muchísimo en los negocios. Malita dice, amo Malita, si era, sí, era mi mejor amigo, mi hermano, mi apoyo en la tierra, pero se casó con él y nos prohibió hablar, lo extraño. Déjame entender. Mira, nos prohibió hablar. ¿No hace caso a esas prohibiciones? pues yo, pues es en esto, En ese parece que caso, sí, sí. da la impresión que sí. La OCDE está advirtiendo que la cosa se va a poner complicada. ¿En qué sentido? ¿Todo? Económico. Claro. La Organización de Cooperación Económica y Desarrollo Económico revisó el Producto Interno Bruto y la tasa de crecimiento para este año en diferentes países y ha anunciado que como resultado de los efectos de las políticas arancelarias de la administración de Trump, la cosa va a disminuir y la economía se va a ralentizar. Substantial increases in barriers to trade, tighter financial conditions, weaker business and consumer confidence, and heightened policy uncertainty will all have marked adverse effects on growth prospects if they persist. Así que el crecimiento se ve amenazado. Seguro, Se obvio, ve pues está amenazado el viendo. crecimiento económico, dice la OCDE. Para que sepan. Cositas de qué hablar. Sí. Bueno, y hoy, por primera vez Sí. en la historia de la música, Vamos, Mr. Rick Astley llega a una cifra récord. Luego de haber sido revivida en la internet como un chiste llamado el Rick Roll, Rick Astley llega a los 1.000 millones de reproducciones con Never Gonna Give You Up en Spotify. Dicen en TikTok, Tatiana, ¿quién no ha sido ricroleado? the best harmless joke ever. Never Gonna Give You Up alcanza los 1,000,000,000 de reproducciones en Spotify luego de su lanzamiento en 1987. Me asombra cómo una canción de 1987 se demore tanto en llegar a los 1,000,000,000 de reproducciones y BL saca una canción y en dos semanas es tiene 3,000,000,000. Entramos en ese lugar y me da resquemor. Sí. Yo sé, yo entiendo. Entiendo totalmente. Gracias, sí. Comprendo totalmente tu resquemor. Pero bueno, imagínate. Imagínate, cuida su motor con el nuevo aceite semisintético de Acedelco, que tiene mayor resistencia a temperaturas extremas, más durabilidad y menor evaporación. Su motor se lo agradecerá. Acedelco, líder en baterías, lubricantes y autopartes en Colombia. Acedelco, la confianza comienza aquí. Visítanos en Expo Partes, están 214, nivel 1, pabellón 6, o conoce más en acedelco.com.com. ¿Resquemor existe? Sí, ¿segura? ¿La palabra? Sí. Claro. ¿Estás segura? Segurísima, la uso mucho. ¿La RAE? Sí, mira. Bueno. Y tiquismiquis. Resquemor, sí, sentimiento causado en el ánimo, por algo penoso, resentimiento. Okay. Uh-huh. Ok. Exacto, es eso, tal cual. Bueno. La fluidez de carrera define a los trabajadores modernos. El estudio de Millennials y Gen Zers que publicó Deloitte, estamos conversándolo hoy. Casi un tercio de la generación Z, el 31% de los encuestados, fueron 23,444 encuestados según Deloitte, planea cambiar de trabajo en los próximos dos años. El 31% de los Gen Zers planea cambiar de empleador en los próximos dos años, y aunque los millennials están más establecidos, el 17% de los millennials también planea irse de la empresa donde están en estos momentos. Sí. No es falta de lealtad. Buscan equilibrio, vida, trabajo, propósito y aprendizaje. Cuando se les pregunta por qué cambian de trabajo, destacan tres factores. Eso. Dinero. Sí. Significado y bienestar. Lograr el equilibrio entre estos tres elementos es la clave para la felicidad y el compromiso. Es muy difícil dar con los tres. Así es. Porque a veces tú te quedas por el dinero. Así es. A veces el que te da bienestar, calidad de vida, no te paga tan bien. Correcto. No es fácil conseguir eso. Bueno, no sé, tengo esa... No, y es que hay un creciente sentido de inseguridad financiera, no solamente entre los Gen Zers y los Millennials, pero pues en este caso los Millennials y los Gen Zers son el objeto de estudio, pero pues lo acabamos de decir, la OCDE dice que el crecimiento financiero va a disminuir, que va a ralentizarse, pero por cuarto año consecutivo el costo de vida encabeza las preocupaciones de Gen Zers y Millennials. Casi la mitad de los Gen Z, 48%, y el 46% de los Millennials dicen que no se sienten financieramente seguros, y más de la mitad vive de cheque en cheque. Ahora, fíjate que yo, ahora que lo menciona este estudio, pienso, y es que esto aparece cada cierto tiempo, pero siempre es igual, siempre ha sido igual, ¿no? ¿Te acuerdas que revisamos una vez, como en los 80 fue, en los 70, la contratación de los jóvenes que decían lo mismo? Claro. Ya, Y no sé, pues uno también, yo hace 25 años, teniendo esta misma edad, como los millennials y los centenios, también vivía de cheque en cheque. Claro. ¿Sí? Claro, yo sí, mucho tiempo. Mucho tiempo de mi vida laboral. A mí siempre me ha gustado ser estable. Pero bueno, porque he tenido la oportunidad de ser estable en mis trabajos. Sí, claro. Y pero me gusta. Más allá, pero no, vivir de cheque en cheque es que no importa lo estable que estés en el trabajo, lo que te pagan no te da. Exacto. O sea, llegas al final, llegas... Arrancadito. Sí, exacto. Arrancas el 3 de junio, 4 de junio de 2025 y ya no tienes plata. Estás contando. Y creo que a mi familia le pasó también. Yo veía a mi mamá colgada desde el 5. Pasa mucho. Desde el 5. Sí, claro, desde el 5 ya mirando a ver cómo estiraba esa vaina. Sí. 8 de cada 10 de millennials y Gen Zers dicen que sus preocupaciones financieras afectan su felicidad. Para el 89% de Gen Z y el 92% de los millennials, el propósito es clave para la satisfacción laboral. Esto ya lo habíamos leído. Esos son algunos datos perfecto que se han obtenido de este estudio de Deloitte que estamos conversando hoy en Mañanas de la X. Son las 9:20. Y aquí está Mr. Michael Jackson del Dangerous, producido por Teddy Riley, quien descubrió a Pharrell Williams. Visita productos, términos y condiciones en cruzverde.com. Con Diddy Cosas, con Camilo Peggy. ¿Qué ha pasado con el caso de Diddy? Seguimos con el caso de Diddy porque esta vez está como un nuevo testigo. El guarda de seguridad del Intercontinental en Los Ángeles cuando sucedía la brutal paliza que recibió Cassie Ventura por parte de P. Diddy. Y él decidió contar toda la verdad. Y dijo, miren, su manager inicialmente fue la persona que se comunicó conmigo para decirme que esos videos no podían salir a la luz pública y que por favor lo ayudara. Y el man fue como, ah, bueno, listo, pero pues, ¿cuánto cuesta? No pasó nada. Okay.